Che Carola, discúlpame si te mando estos trapitos. Vos sabés en grupo vieja como soy de cumplidor. Los mandé lavar primero para mandarte los limpitos. Ahí tenés tu pollerita, tus amigas con moñitos, tu pijama espamentoso y tu suéter sobrador. Lo olvidaste en el apuro de batirte en retirada. Esa tarde que resuelta vos lo fajaste a mi amor. Yo que estaba palpitando desde enfrente la largada, al junarte que salías de apurón y embagallada, me escondí, te lo confieso, de vergüenza y de dolor. Pronto supe tu guarida, me lo dijo una fulana, y es por eso que hoy te mando lo que ayer se te olvidó. Yo no sé si te hará falta el pijama o la sotana, pero solo sé decirte que aunque estés hoy en bacana, cuando lleguen estas pilchas te toques el corazón. Desde toda mi amargura, paladarte me agazapo. Un rechifle de amurado me trabaja en el melón. Yo que he sido en esta vida malandrín, carrero y guapo, hoy me está golpeando el cuore como garganta de sapo al pensar que te piantaste como se pianta un ladrón. Al principio te lo juro que pensé en darme la viaba, pero luego poco a poco le di al guille marcha atrás. Era darte demasiado y eso a vos no te importaba. Y mamao, volando bajo, casi cuando me entregaba, como el tango de lo mutuo yo te dije, nunca más. Divertite, che Carola, mete ruido y espamento. Si podés, fajate un viaje vos que soñás con París. Pero atenti, pelandruna, andá marrocando vento. No vaya a ser que te pase como aquel auto del cuento, que de tanto andar girando al final quedó en chasis.